la mañana de carnaval de Antonio Carlos Jobim. No tenemos más y nos hemos dicho que hemos terminado. Yo no sé cómo se resuelve esto.